Bienvenido al seminario Cómo iniciar un plan de desarrollo personal. Quiero empezar contándole que en el libro Hoy es importante, el autor John Maxwell cuenta que un día un amigo le preguntó: John, ¿cuál es tu plan de desarrollo personal? Maxwell empezó a buscar cosas que pudiera calificar como desarrollo personal y habló por más de 10 minutos hasta aburrir a su amigo, y este le dijo: no tienes un plan de desarrollo personal, ¿verdad? A John Maxwell no le quedó nada más que admitir que no tenía un plan de desarrollo personal. Pero en ese momento descubrió algo que cambió su vida para siempre. Se dio cuenta que no estaba haciendo nada intencional ni estratégico para desarrollar su potencial, y en ese momento tomó la decisión de iniciar un plan de desarrollo personal. Maxwell cuenta que invirtió en un programa de desarrollo personal cuyo precio era una suma de dinero con la que no contaba en ese momento, pero él sabía que el precio de no hacer esta inversión iba a ser más alta en el futuro. John Maxwell tenía menos de 25 años cuando tomó esta decisión, y a pesar de su corta edad, tuvo la capacidad de ver el beneficio que un plan de desarrollo personal le daría en el futuro. Un plan de desarrollo personal es el puente que le ayudará a llegar del punto donde está en este momento al punto donde quiere llegar con su vida. En otras palabras, este plan le ayudará a definir qué quiere lograr en su vida, cómo desarrollar su potencial al máximo para lograrlo y cómo disfrutar el proceso. Estimado amigo, lo invito a que escuche este seminario varias veces, porque voy a compartir con usted 4 pasos que le ayudarán a iniciar su plan de desarrollo personal, y muy importante, sin importar la situación actual de su vida. El primer paso que vamos a ver es entrar en acción sin importar su situación actual. El segundo paso es definir qué quiere alcanzar con su vida. El tercer paso es utilizar un sistema práctico para establecer metas. Y por último, en el cuarto paso vamos a hablar de definir cómo va a alcanzar lo que quiere en la vida. Empecemos hablando del paso número 1, entrar en acción sin importar su situación actual. Uno de los principios más importantes que puedo compartir con usted es que no importa cómo sea su vida en este momento, usted no debe permitir que su situación actual le impida soñar con un futuro mejor o una meta tan emocionante, una meta que lo inspire y lo asuste al mismo tiempo, una meta lo suficientemente valiosa para intercambiarla por todos los días que le quedan por vivir. Su vida es tan valiosa que usted no puede darse el lujo de dejar de soñar únicamente porque su situación actual se ve muy difícil. Algunas personas dicen que no tienen la educación necesaria, pero quiero contarle que Andrew Carnegie se convirtió en el hombre más rico del mundo en su época, a pesar de que no tuvo mayor educación formal, empezando a trabajar a los 13 años, ganando $1.20 a la semana. John D. Rockefeller también llegó a ser el hombre más rico del mundo en su época, a pesar que únicamente completó 2 años de secundaria, empezando a trabajar desde que era adolescente. Otro ejemplo es el de Henry Ford. Tuvo poca educación formal, hasta un punto de que un periódico de Chicago lo catalogó como ignorante. Pero a pesar de tener muchos obstáculos en su contra, se las arregló para iniciar Ford Motor Company con un capital de $100,000 que obtuvo de inversionistas. Y en 1908 Henry Ford transformó la industria automovilística con el modelo T, el primer carro diseñado para el uso de las masas. Otro ejemplo es el de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, seguramente usted ha visto su programa en la televisión o ha visto los anuncios de su programa en la televisión. Ella fue reconocida por la revista Life, nada menos y nada más que como la mujer más influyente de su generación. La revista Business Week también la nombró como la filántropo afroamericana más grande de la historia americana. La revista Fortune la nombró como la persona afroamericana más adinerada del siglo XX. Pero lo más impresionante de la vida de Oprah Winfrey es que además de haber nacido en una familia de escasos recursos, en su adolescencia fue abusada sexualmente por familiares y amigos de la familia. Pero a pesar de esto, Oprah Winfrey se las arregló para salir adelante en su vida, a pesar de cómo fue su niñez. Y en algún momento ella tuvo que decir, voy a salir adelante, a pesar de cómo sea mi situación actual. Y esta decisión ella la tomó al apenas ser un adolescente. El propósito de compartir estos ejemplos es para demostrarle que lo que usted pueda alcanzar en la vida no depende de su situación actual. No importa si tiene deudas, si está pasando por problemas económicos. No importa si está pasando por problemas familiares, si su esposo o esposa lamentablemente lo abandonó o la abandonó. No importa si perdió un familiar querido, si su jefe no le da la oportunidad de estudiar o la oportunidad que usted está esperando. No importa si considera que es muy joven o que su edad es muy avanzada. No importa si está desanimado o si acaba de perder su trabajo. Escuche bien, lo que usted puede alcanzar en la vida no depende de su situación actual. Algunos años atrás estaba pasando un momento bastante difícil y me sentía totalmente desmotivado y desanimado. Estaba dejando que mi situación actual determinara cómo sería mi futuro. Pero en ese momento escuché una frase que me impactó y me ayudó a transformar, a darle vuelta a esa situación negativa. Escuche bien esta frase. Nada sucede hasta que algo se mueve. Albert Einstein, en algún momento de su vida, dio esta frase que es un tremendo principio que nos puede ayudar a salir adelante. Nada sucede hasta que algo se mueve. Si usted quiere cambiar algo en su vida, tiene que entrar en acción. Su situación actual no determina lo que pueda alcanzar en su vida, siempre y cuando usted entre en acción. La pregunta que muchas veces nos hacemos es, cuando estamos desanimados, ¿cómo puedo motivarme para entrar en acción? Pero déjeme decirle que el orden correcto no es motivación y después acción, no es esperar a estar motivados y después entrar en acción. Una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida es que la acción es antes de la motivación. No podemos depender de estar motivados para entrar en acción. Le aseguro que no importa la cantidad de libros que lea en el mes, simplemente algunos días va a estar tan desmotivado que no va a querer hacer nada. Todos enfrentamos problemas en algún momento. Las cosas no siempre salen como nosotros esperamos. Por esta razón es que debemos desarrollar el hábito de entrar en acción, aunque no estemos motivados. La motivación va a seguir a la acción. Dios me ha permitido desarrollar varios seminarios a través de internet, donde he tenido que invertir cientos de horas y días de trabajo. Pero si hubiese trabajado únicamente los días que estaba motivado, le aseguro que no habría terminado ninguno de estos seminarios. Generalmente, cuando empezaba a trabajar en esos días grises, donde no había motivación, donde no había ánimo, después de un tiempo, mi nivel de motivación progresivamente empezaba a subir, se empezaba a incrementar, la creatividad empezaba a venir y el contenido empezaba a fluir. Yo no le pido que usted me crea en este punto, únicamente le pido que lo pruebe, que entre en acción y después va a ver cómo empieza a venir la motivación a su vida. La acción es antes que la motivación. La única forma en que usted y yo podemos mejorar nuestra situación actual es entrando en acción, es tomando decisiones. Y una acción que le ayudará a transformar su situación actual es tener un plan de desarrollo personal. Y por eso vamos a pasar al siguiente paso. Definir qué quiere alcanzar con su vida. Mientras más claridad tenga sobre el fin que desea alcanzar, quiero decirle que mayor va a ser el potencial que pueda desarrollar para lograr el resultado deseado. La mayoría de personas no utilizan ni la mitad de su potencial. La principal razón es no tener una meta que los apasione y que los motive a pagar cada vez un precio más alto si es necesario. Al multimillonario H.L. Hunt se le preguntó, ¿cuál es el secreto del éxito? Él contestó, el secreto del éxito requiere tres cosas y tres cosas nada más. La primera es decidir exactamente qué quiere lograr en su vida. pero la mayoría de personas nunca toman esta decisión. La segunda es determinar el precio que está dispuesto a pagar para alcanzar su meta. Y por último, empiece a pagar el precio. En otras palabras, entre en acción. Tome decisiones y empiece a avanzar hacia el resultado que usted quiere lograr. Curiosamente, la vida es más como un buffet que una cena en un restaurante. En el restaurante le sirven y después paga el precio. Pero en el buffet, primero paga el precio y después se sirve. La vida también es como un viaje. Y todo viaje tiene un destino final. Su visión personal es el destino al que quiere llegar. La importancia de clarificar su visión es que le da dirección a su vida, le ayuda a ordenar sus prioridades y le permite entender el verdadero sentido de su vida. Quiero decirle que la visión personal no se inventa, esta se descubre. Usted no crea su visión, esta ya existe dentro de usted. Es importante que dedique todo el tiempo que sea necesario para escribir, para redactar su enunciado de visión personal. De lo contrario, correrá el riesgo muy alto de estar avanzando en el camino incorrecto. ¿Se imagina usted llegar al final de su vida después de haber invertido recursos, dinero y muchas cosas y darse cuenta al final de su vida que iba por el camino equivocado, que descuidó muchas cosas que realmente eran importantes? Tal vez su familia, tal vez alguna amistad, tal vez su vida espiritual. Por esta razón es importantísimo desde hoy tomarnos tiempo para redactar nuestro enunciado de visión personal. Tener claridad sobre lo que queremos alcanzar nos ayuda a establecer prioridades. Aquella persona que tiene una meta clara sabe a lo que tiene que renunciar para poder alcanzarla. También ayuda a enfocar los recursos, el dinero, en las actividades que nos acercarán más a la meta y no invertir tanto esfuerzo y tantos recursos en aquellas actividades que no nos acercan a nuestra meta. Una persona que ha pagado el precio de definir su enunciado de visión personal sabe a qué actividades decirle que sí y a qué actividades decirle que no. Stephen Covey enseña que una persona únicamente puede decir no con una sonrisa, cuando tiene un sí más grande. En otras palabras, cuando tiene una visión personal definida, un destino al cual quiere llegar lo más rápido posible. Imagínese una persona que está en Puerto Rico y quiere encontrar la forma más rápida de llegar a Argentina. Su meta es llegar a Argentina lo más rápido posible. Esta persona no va a tomar un vuelo a Nueva York para llegar a Argentina en tiempo récord. Pero cuando no tenemos un enunciado de visión personal, es igual que ir al aeropuerto con todo nuestro equipaje, sin estar totalmente seguros a qué país queremos viajar. Estimado amigo, aunque este ejemplo parece muy elemental, la vida de algunas personas es similar a estar en el aeropuerto con equipaje, pero sin saber a qué destino quieren viajar. Corren el riesgo de tomar un avión a Nueva York, cuando en realidad quieren ir a Argentina. Según Stephen Covey, su visión personal se centra en tres factores principales. Número uno, lo que usted quiere llegar a hacer con su vida. Número dos, los logros y aportaciones que pretende alcanzar. Y número tres, sus valores y principios. Redactar su visión personal no es algo que se hace de la noche a la mañana, ya que requiere tiempo para analizar y seguramente varios borradores hasta llegar al producto final. Es decir, plasmar por escrito su visión personal es tan importante como el proceso que lo llevará a escribirla. Cada minuto que usted dedique a esta actividad le obligará a establecer qué es lo más importante en su vida. ¿Qué es lo que usted más aprecia? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo caminar en dirección a su sueño? Lo más importante es dar el primer paso y continuar revisando su enunciado hasta que se sienta conforme con lo que escribió. Pero lo importante, como le digo, dé el primer paso. Aún cuando llegue al punto de estar satisfecho con lo que escribió, debe seguir revisando continuamente su enunciado de visión personal, ya que esto lo obligará a pensar en sus prioridades, enfocar sus recursos y evaluar la dirección en que está caminando. El psicólogo Viktor Frankl dice que cada persona tiene una misión específica en la vida, pero además tiene una oportunidad específica para cumplir esa visión. Quiero decirle que Dios lo creó con una combinación de talentos y fortalezas que nadie más tiene en este mundo. Y hay una oportunidad para usted de agregar valor a la vida de muchas personas, cumpliendo su misión específica y utilizando los talentos y fortalezas que Dios puso en sus manos. Hay algunas actividades que a usted lo apasionan, que estaría dispuesto a realizarlas aunque no le pagaran por ello. Debe estar seguro que esto no es por casualidad. Este tipo de actividades están más cerca de su propósito en la vida de lo que usted se imagina.